Nambulcafe, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi kisau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por Mari Mari Pulamien Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Puwenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuchel, el Bunma Pumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en el valle. Kakompuche Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kume Akuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita, Nampulcafe. Esto es Nampulcafe. Viajera y viajero del Gualmapu. Una vez más, desde esta localidad de San Pedro, acá en Córdoba, transmitiendo por FM Sierra 107.9 y también a través de la señal online fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Así que los saludamos, amigos, muy contentos de estar de nuevo en Nampulcafe, este viajero del Gualmapu, de este antiguo territorio del pueblo mapuche que iba desde el Pacífico hasta el Atlántico. Una semana con bastantes noticias, aconteceres en el mundo mapuche, también en el mundo occidental, ¿no es cierto? La sociedad criolla, las definiciones políticas que se están dando hoy día en Argentina, con respecto a la economía, al Fondo Monetario Internacional, que también influyen en todos los habitantes del Gualmapu, el futuro de nuestras sociedades, de las naciones que habitamos estos territorios, que hoy día están estructurados bajo estados como estas organizaciones político-administrativas del territorio. Pero en un territorio donde habitamos diversas naciones. Uno de esos es el Gualmapu, el antiguo país de los mapuches. Y comenzamos este programa con un tema de una lamien, de una hermana, que se llama Anaí Rayén Mariluán. Es mapuche puelche, o sea, de los mapuches de este lado de la cordillera de la actual Argentina, y su tema se llama Manque Huenuy, o sea, el amigo cóndor. Y comenzamos con este tema porque hoy día uno de nuestros radioescuchas allá del norte de Argentina, desde Tucumán, nos pidió que habláramos sobre cómo se vincula los Filke Cuyín, o sea, los animales del Trofil Moñén de la naturaleza, cómo se vinculan con nuestra cultura, con nuestro tugún, con nuestro origen territorial, y cómo influye en el Asmapu, en las costumbres mapuche, en el ordenamiento cultural y en la cosmovisión de cada territorio e identidad territorial en el Gualmapu, en el territorio ancestral mapuche. Los dejamos con Rayel Mariluán y Manque Huenuy. Manque, metros, 2000 metros, había un barranco inmenso, grande así, ¿viste? Y después había unas bardas grandes ahí. Se largaba así. Yo por ahí estaba trabajando en la huerta y de repente vos sentías así. Y vos mirabas, pero pasaban bajitos los cóndores. Así, ¿viste? Qué cosa hermosa es, la verdad. Porque generalmente el cóndor salvaje está en la altura, ¿viste? No. Iba para la línea sur, estaba en Jacobacci, y acá nomás tenían un lugar donde dormían, ¿no? Y ahí sabían revolotear, y a la noche cuando venía los veía ahí. Escuchábamos Manque Buenuy, el amigo cóndor de Anaí Rayén Mariluán. Mariluán significa 10 guanacos, ¿no es cierto? Esta lamien de Neuquén, una mapuche puelche, y esta hermosa producción que combina un relato oral mapuche y su canto, su música, y este sonido que se combina, ¿no es cierto? Este ul, este canto, y las palabras de una vivencia del entorno, cómo los mapuches leen su territorio, cómo lo estudian, cómo esa costumbre ancestral se mantiene a través del tiempo, cómo de ahí sale nuestro ASMAPU, como les decía. El ASMAPU es la costumbre cultural, las reglas culturales, los que nos rigen en la vida, en nuestro comportamiento. Un estudio de miles de años para comprender cómo debemos andar por la vida. Así es. Inaltu cuchal huemeu, moñele fui, taín cui fipiam, cafantepu, petú moñelei taín sungun. Al lado del fogón vivía nuestra historia, y actualmente todavía vive. Feleita tiñahue, mari mari, chumleimi. Mari mari. ¿Cómo estás, hija? Te saludo otra vez en este cuchalhue. Bien. Kumelen, muy bien. Calfunculen, estamos alentados, con muchas ganas de encontrarnos en este fogón que humea acá en el sur del continente, siempre en esta hermosa radio FM Sierras, con un gallinero cercano, algunos animales domésticos, aves de corral. Es una radio tan comunitaria como su entorno, como su realidad, y el trabajo de la gente que está acá, que lo construye de manera familiar. En la renma, en la familia, construye esta radio. Así que en el fogón, hoy día queríamos conversar con Mailén porque nos llegaron unas consultas de allá del norte, un radio escucha que nos sigue a través de nuestros registros online y que desde Tucumán nos tiene unas preguntas, ¿no es cierto, Mailén? Sí, Michelle Oscar pregunta, ¿cómo se vinculan los animales con la cultura? Así que le vamos a contestar en este NUTRAM, en esta conversación. Y es que en la cultura mapuche, como hemos dicho a través de los programas, también estas preguntas nos hacen volver a como nos insistía nuestro Buenuy, nuestro amigo y compañero Pablo Merola, que es el que produce y maneja los controles del programa, es el hecho de que a veces nosotros pensamos, no queremos ser reiterativos, pero se nos olvida también que nuestro programa y nuestra señal FM se transmite en una zona donde poco o nada se conoce de la cultura mapuche, siendo que estamos en una zona de fronteras, ¿no es cierto?, del antiguo Gualmapu. Se nos olvida que estamos a unos 300 kilómetros del actual sur de San Luis, que estamos a otros kilómetros más de San Rafael, de La Pampa, de las zonas del territorio picunche, o sea, el territorio norte del Gualmapu, del antiguo país mapuche. Y esa pregunta de cómo se vinculan los animales es muy importante, pero que, como recién nombramos a la primera canción de una lamien, de una hermana que se llamaba de apellido Mariluán, o sea, 10 guanacos, ¿no es cierto? En nuestra cultura, muchos de nuestros nombres, de nuestros apellidos, tienen un vínculo con los animales. y tiene que ver con la zona geográfica a la que pertenecemos. ¿Te acuerdas cuál es nuestro origen territorial? Molongüe. Molongüe, ¿no es cierto? Esa es nuestra comunidad de origen. Molongüe es nuestro tugún. Y en ese tugún hay un contexto territorial, hay un itrofil moñén, una naturaleza que rodea a ese butalmapu. Los mapuches llamamos butalmapu a lo que hoy día sería para los occidentales una provincia o una región. Y así, esa zona molongüe, que es nuestra tugún, nuestra comunidad de origen territorial de nuestro apellido quilaqueo, existe en otros territorios. Ese butalmapu de Molongüe, esa comunidad de Molongüe, ese lof, está en un butalmapu que es el lafkenche, muy cercano a las zonas nakche, a los valles, pero también cercano a la costa del Océano Pacífico. Los puelches están en este otro gran butalmapu que es del lado oriental de la cordillera de los Andes. Los huilliches están en el sur del territorio, los picunches en el norte del territorio, los nakche en los valles. Y así, los pehuenches, la alta cordillera de los Andes, de ambos lados de la cordillera de los Andes, nuestros hermanos pehuenches, y en esos butalmapu, en esas regiones mapuche, se genera una identidad cultural. Y en esa identidad cultural hay, ¿no es cierto?, animales especiales, ¿no es cierto? ¿Cuál era el que habíamos hablado que está en la alta cordillera? ¿Qué hacen los pehuenches? El manque. Está el manque, ¿no es cierto?, un gran cóndor. Y ese cóndor tiene algo especial para los mapuche pehuenche, como lo decía la canción de nuestra Lamien, ese vuelo, el sentirlo volar lejos, ese vínculo de poder estar rodeado de esos animales, entre comillas, tutelares de nuestra cultura, porque en programas anteriores, ¿te acuerdas que hablamos de los manques que cruzaban el territorio desde el Pacífico al Atlántico? De manera natural en su migración y en su movimiento. Entonces son un símbolo muy especial para los mapuches de la alta cordillera, los pehuenches. Ahí también en la alta cordillera, por ejemplo, hacen el huemul, ¿te acuerdas? El huemul purrún. Huemul purrún, así es, el huemul purrún, el baile del huemul, el purrún es una danza. El purrún es una danza y el huemul es un ciervo, uno de los ciervos de mayor tamaño de este territorio en la alta cordillera. ¿Qué otro baile recuerdas que tenga un vínculo con los animales y en un territorio? El choique purrún, que se hace en el Lafken Mapu. Claro, en esa zona también se hace el choique purrún, ¿no es cierto? ¿Y el choique qué es? Es como un avestruz. Así es, ¿no es cierto? Un avestruz de la Patagonia, de las Pampas. Incluso en las zonas cordilleranas tuve la posibilidad de ver en los campos de Malargüe cómo caminaban los choiques libremente aún por nuestro territorio. Y si bien, por ejemplo, hoy día en lugares como en el Gulumapu, en el lado poniente de la cordillera, o sea, en el actual Chile, todavía se practica el choique purrún, pero ya naturalmente en los campos ya no se ven. Pero yo me acuerdo, esto me trae un recuerdo del fogón. Cuando yo era niño, para mí era natural ver un choique purrún, pero y me decían, es de un avestruz, que los mapuches aprendieron su baile, pero yo nunca la había visto. Y cuando conocí el Puel Mapu, cuando crucé la cordillera hacia esta hermosa tierra del sol naciente, pude conocer a los choiques. Fue una gran alegría porque me hizo entender entonces de que en algún momento habitaron la tierra a la que yo pertenecía, a ese tugún al que yo pertenecía. Entonces, de acuerdo a lo que los mapuches ven en su entorno, han construido su identidad territorial y cultural. Si bien somos un pueblo con un idioma, tenemos diferentes identidades territoriales y esas se vinculan a los animalitos, a los filquecuyín, a los diversos animales que habitan nuestro territorio. ¿Te acuerdas de otro? ¿Cómo se llamaba el pájaro carpintero? También tenía un baile. El rere purrún. Rere purrún. Y hay otro purrún de uno de orejas muy largas. ¿Cómo se llamaba a la liebre en el mapudungún? Mara purrún. ¿Ve? Entonces, y hay otro, el tregul, que hay unas hermosas canciones sobre el tregul. También hay el tregul purrún, ¿no es cierto? El tregul purrún es como acá en Argentina se conoce a los esteros. En el lado chileno le dicen trail, y los mapuches le decimos tregul. Y el tregul purún se practica en zona como a la de nuestros hermanos que están en las actuales localidades que hoy día en Chile se llaman Ercilla, Pidima. En esa zona practican el tregul purún. Así que eso, los animales que hay en ciertas zonas territoriales, la naturaleza que aún se conserva, marcaron la vida de los mapuches. La observación que hicieron durante miles de años, los mapuches la llevaron a este atmapu, a las costumbres, al resguardo, al entender cómo se comportan los animales, ¿no es cierto? ¿Qué otra pregunta tenía tu cheche con respecto a los animales? Sobre los apellidos, el tubún. Claro, cómo marcan, ¿no es cierto? Sí. Recién decíamos que nuestros apellidos a veces tienen significado como nombres de animales. Como el otro día compartimos una canción que se llamaba Willy Pangue, que era el apellido de un mapuche que había sufrido muerte. Pero su apellido significaba Willy, son las uñas o las garras, y Pan es la abreviación de Pangi, que es el puma, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, garras de puma. Muchos de nuestros nombres se vinculan a animales y al territorio, pero si bien hay un vínculo y hay un profundo respeto de los mapuches hacia esa naturaleza, a no sentirnos superiores a esos habitantes del litrofil moñén de la naturaleza, siempre la búsqueda mapuche, a través de ese aprendizaje y la lectura de nuestro entorno, que se resguarda en el mapudungún, en nuestro idioma, todo ese conocimiento, en el idioma de la tierra, en la lengua de la tierra, si bien tomamos todo ese entorno, siempre ha habido una búsqueda profunda del aprovechar esta alma que hemos recibido de nuestras deidades, de los Cuifiqui Cheyem, de Cuchey Fuchá, que nos trajeron a este mundo, pero la superación del hombre como ser humano, de la mujer como ser humano, la superación de la humanidad desde su alma, ¿no es cierto? Y para convertirla en lo que hablamos siempre, nuestro, ¿te acuerdas, Maylen, cómo le decimos, ¿no es cierto?, al espíritu ya pulido? Nuestro puyu. El puyu, ¿no es cierto? Esa es la búsqueda fundamental en la profunda filosofía mapuche del ejercicio de la superación de nosotros mismos como mujeres y como hombres, aprendiendo de nuestro entorno, porque ahí se escribe la historia, el conocimiento. Y para los que dicen que ¿no es cierto?, somos pobres en ideología, somos pobres en sabiduría, en filosofía, están equivocados. Lamentablemente hay una barrera cultural ahí, una profunda ignorancia sobre lo que somos los pueblos originarios y en particular los mapuches, y esa búsqueda constante de la superación. Y ese ejercicio de compartir también nuestra cultura, nuestro ASMAPU, es la búsqueda de también mostrar de que hay herramientas en este territorio, que el mapudungún y que el piam, que la historia en el mapudungún, en nuestra lengua, en esa lectura de miles de años, trae un profundo conocimiento, y que es la base de la ideología de nuestros movimientos políticos, de nuestros movimientos culturales, de la lucha de nuestras comunidades, así como muchas otras ideologías. Basaron su estudio en la historia de los mapuches también a través de la observación de nuestra historia, de nuestro profundo conocimiento de nuestro entorno. Y acá, en este fin del mundo, hay herramientas para la actualidad, hay herramientas para buscar espacios, para construir un futuro mejor para todos los que habitamos este continente, este suelo, este Hualmapu. Y para coronar este Nutram con Maylen, tenemos una hermosa canción motivante y fuerte, ¿no es cierto?, de una de tus ulcantufes favoritas. Daniela Millaleo con Sol, Antú. Volé por otros lados del sur que está mojado del beso de tu boca en mis labios resecos por el sol. pienso en mi pasado, de sueños olvidados, promesas no cumplidas, después de tantos años y tierras divididas, que ahora alumbras con tu sol. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Entre luchas campesinas, en contra del Estado y pensando en otras vidas, mi canto es como la luz del sol. Canto lo de adentro por no echarlo afuera, canto del sufrimiento, del grito de la tierra, en tus manos el espejo, en mis manos está la luz del sol. Escuchábamos el canto de Daniela Millaleo y su canción Antú, su canción Sol. También astro importante en la cultura mapuche, ¿no es cierto? El Antú. ¿Cómo se llama esta pequeña Mailén? Meli Antú, cuatro soles. Así que la hermosa voz de nuestra hermana, su hermosa poesía, Daniela Millaleo, otra vez encantando nuestros oídos y nuestro corazón con su canto. Y comenzamos Fachanto Ñipuzungún, la actualidad en el mundo mapuche, la actualidad en el Gualmapu. Hubo reclamos de la defensa del Peñi Facundo Huala, que está preso en la ciudad de Valdivia por sus condiciones carcelarias. Una celda sin ventanas en una zona, una cárcel instalada en un humedal, condiciones ajenas a su territorio de origen. Este maltrato psicológico para otro dirigente mapuche, una vez más de parte de los estados, ¿no es cierto?, coludiéndose para castigar a un pueblo que se niega a doblegarse, que se niega a ser vencido, que con ímpetu se levanta, que no aguanta los pisotones de estos gigantes contra nuestro territorio y nuestro futuro, con el futuro de nuestras generaciones que vienen junto a nosotros. Así que también tenemos una campaña que queremos compartir de la familia del Peñi Brandon Huentecol, que fue este joven que a los 17 años un carabinero le disparó por la espalda en el suelo, lo redujo y en el suelo, una vez ya reducido, le disparó un escopetazo que le despedazó su cadera. Una vez más, los niños mapuches sufriendo con las balas del Estado. Ya no es una metáfora, es la realidad del fuego y la sangre contra nuestros niños, contra nuestro pueblo, mujeres y hombres, ancianos, niños, sufriendo la represión de estos estados, sin ningún miramiento, ¿no es cierto?, deshumanizando nuestra realidad una vez más. En la realidad del siglo XXI, los que quieren ser estados modernos deshumanizan a una sociedad completa, a un pueblo de más de 3 millones de habitantes en ambos lados de la cordillera, un pueblo grande, un pueblo con historia en este suelo que tiene que soportar la deshumanización. ¿Quién trae la barbarie? ¿Quiénes son los primitivos? Esa es nuestra pregunta una vez más, y acompañamos la campaña de la familia de Brandon Huentecol, que se aproxima el juicio mañana 25 de octubre en el Gulumapu, allá al otro lado de la cordillera, en el actual Chile, en una ciudad que se llama Coyipulli, que está a unos 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Así que escuchamos la campaña para colaborar con esta familia, su dolor, y le enviamos todos nuestros nehuen desde acá, desde el Puelmapu y desde San Pedro, Córdoba. ¿Recuerdas a Brandon Hernández Huentecol? Llegó este sargento segundo Cristian Rivera Silva del recinto militarizado de Pailahueque, en donde dejó a mi hijo en el suelo. Le disparó sin haber algún motivo. El disparo fueron 180 perdigones en su pelvis. Brando estuvo 45 días hospitalizado, tuvo 17 operaciones. Para el mapuche no existe justicia, solamente para condenarlo, para meterlo preso, para matarlo. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Desde Acción FEM hacemos el llamado para que este 25 de octubre a las 11 de la mañana todas las mujeres y feministas en lucha asistamos y nos organicemos desde nuestros territorios por la audiencia de preparación del juicio de Brandon Hernández Huentecol, que se realiza en el Tribunal de Coyipulli, y llamamos a que nos organicemos y podamos estar presentes. Desde la colectiva condenamos los reiterados actos de tortura, de persecución policial que ejerce el Estado chileno hacia los niños, las niñas, los jóvenes, el pueblo mapuche. Con indignación y rabia decimos basta de impunidad. Así escuchamos la campaña en favor de Brandon Huentecol, este joven mapuche que ahora ya es mayor de edad, pero cuando sufrió este grave ataque por parte de un carabinero tenía solo 17 años, por defender a su hermano de 13 en un control en los caminos de ingreso a su comunidad. Esto es algo común. Si bien seguramente se han dado cuenta muchas noticias, aparte de ser de Puelmapu, que estamos en este lado oriental de la cordillera, en este territorio del sol naciente del Gualmapu, del territorio histórico mapuche, siempre compartimos con mucha naturalidad las noticias de nuestro Gulumapu, del otro lado de la cordillera, porque para nosotros somos un pueblo que estamos en ambos lados. La cordillera nunca fue una frontera para nosotros, era parte de nuestro territorio. Por algo viven hace miles de años los pehuenches en la alta cordillera, los mapuches del pehuen, los hijos del pehuen sagrado, de la Araucaria. Unirnos a esta campaña no es más que echar a andar el cabello del Nampulcafe, que viaja por todo nuestro Gualmapu, el manque, el cóndor que cruza a través de todo nuestro territorio. Somos eso, somos los hijos de este suelo. Los mapuches somos los hijos de esta tierra. Y si bien tenemos identidades territoriales, de acuerdo al entorno donde hemos nacido, somos un solo pueblo. Y lo que nos pasa a nuestros hermanos de uno o otro lado de la cordillera nos afecta a todos. Así que nos unimos y le damos todo nuestro nehuén, toda nuestra fuerza desde Nampulcafe a la familia de Brandon Hernández Huentecol, este joven que está luchando porque se visibilice, porque haya justicia contra los abusos de los menores mapuches. Contra los abusos de la fuerza del Estado, la justificación, la deshumanización de una sociedad completa, de una nación viva dentro de estos territorios. Así que mucho nehuén, y para darle fuerza a nuestra hermana, a la Lamien, madre de Brandon, le enviamos esta canción hermosa interpretada por Iyapu. Juana Azurdir, Azurduy. Escuchamos escuchábamos Juana Zurduy en la voz de Yapu. Y así continuamos en Fachanto Nipusungún, la actualidad, la realidad del pueblo mapuche desde Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Recuerden que pueden comunicarse al programa a través del 3544-560226, que para los que escriben desde el extranjero deben agregar más 549. Ahí recibimos WhatsApp, Telegram, que se escucha vía online la radio por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Agradecemos siempre a los que se comunican y nos escriben y nos escuchan cada miércoles por la FM Sierras. Recuerden también que los sábados se retransmite el programa a las 17 horas, que también están los archivos de cada programa en el blog de la radio, así que están a disposición para todos. Para seguir con esto de la actualidad, también hubo movilizaciones desde antes de ayer, comunidades huilliche, o sea, los huilliches son los mapuches del sur. En el sur del territorio, allá en la actual ciudad de Osorno, en el sur, en el Gulumapu, en el lado chileno, comunidades huilliches se movilizan y tomaron una sede de la empresa Statkraft, que es una empresa estatal noruega. ¿Quién iba a pensar que los mapuches nos íbamos a encontrar con los vikingos, íbamos a tener estos encontrones culturales y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la base material y cultural de nuestro pueblo? O sea, hoy día empresas estatales de Noruega instalándose en el territorio mapuche con proyectos que afectan el río Pilmaiquén. El Leufu, este río de importancia, porque en esa zona hay un ñen, hay una fuerza cultural, una fuerza que para los mapuches es muy importante, que es un ñen, que es como nosotros le llamamos a los dueños de un lugar. Y en este río Pilmaiquén hay un ñen muy importante en la cultura huilliche del sur de nuestro territorio. Entonces nos afecta duramente. Nuestros hermanos de la organización Calfuligán habían tomado la sede de esta empresa estatal noruega y nos decía lo siguiente en un audio que les vamos a compartir. Mari Compuché, los locos en resistencia del Pilmaiquén, en conjunto con la Alianza Territorial Mapuche Huilliche Toque Calpulicán, hemos hecho ingreso hoy día a las oficinas de Statkraft, oficina de capitales noruego, del Estado noruego, recalcando, ¿no es cierto?, nuestro repudio, y nuestro objetivo es de que se haga presente la embajadora de Noruega, la cual ha hecho caso omiso a la información que la comunidad le han entregado, y al contrario ha sido cómplice de la destrucción del territorio del río Pilmaiquén, instalando esta casa que se encuentra en Osorno, donde se emplazan las oficinas de la empresa estatal noruega Statkraft. Bueno, Mari Compuché, también hacer un llamado a las comunidades, a las organizaciones sociales que se asumen a apoyar esta ocupación pacífica que estamos haciendo aquí en la oficina, y también hacer un llamado a que estén atentos a la situación de Statkraft. Esta empresa ha manifestado públicamente las intenciones de quedarse en el territorio, y no tan solo para llevar estos dos proyectos, que es Central Hidroeléctrica Los Lagos y Osorno, adelante, sino también para generar nuevos proyectos hidroeléctricos dentro de nuestro territorio mapuche huilliche. Marimari Moncoimu, el día de hoy, el día estamos aquí manifestándolos de esta forma. Es así también como llega la empresa Statkraft a nuestras comunidades, rompiendo de esta manera. Nosotros hemos vivido tranquilos por años en nuestras comunidades, llevando a cabo nuestras ceremonias, nuestro guillatún y todo lo que tiene que ver con nuestra forma de vida. Y vienen estas empresas a destruir, a dividir nuestra gente, y llevando prácticas que son bastante sucias y que se salen fuera de la legalidad de lo que hay en el país hoy día. Es por eso que nosotros hemos decidido movilizarlos, porque nosotros estamos cansados de la falta de respeto que hay hoy día contra nuestra gente en las comunidades. de hoy día nosotros tenemos que ser fuertes, que ser valientes para seguir peleando en contra de esta empresa, para que no se instalen dentro de nuestro territorio, para que no siga dividiendo las comunidades. Nosotros los manifestamos aquí y los tenemos que manifestar en nuestras comunidades, los tenemos que manifestar de distintas formas, y ese es un proceso que los va a llevar a sacar estas empresas de nuestro río, de nuestro territorio. Y eso sería un llamado también a la gente que pueda acompañar acá, que pueda difundir esto, y que nosotros estamos aquí, pues, estamos dispuestos a luchar y a continuar la lucha en contra de estas empresas que pretenden instalarse en nuestro territorio. Efectivamente, por último, la mía es hacer un recordatorio, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el territorio. Nosotros estamos ejerciendo el control territorial en el territorio de Mapuche Huilliche de Quintuante. Esto se encuentra ubicado en Pilmaiquén. En el lugar nosotros tenemos habitaciones, tenemos una siembra productiva, tenemos una vida mapuche, por la cual nosotros no estamos dispuestas a negociar, no estamos dispuestos a ponerle precio al río, a ponerle precio a nuestra espiritualidad. Por eso hoy día llegamos a la ciudad de Osorno a manifestarnos. En el territorio nosotros ya nos encontramos movilizados y estamos siendo acallados por diferentes medios de comunicaciones. Por eso es que nosotros, como manera de propaganda directa, salimos de nuestras comunidades a tomarnos esta empresa en repudio de todas las situaciones que están imponiéndose en Pilmaiquén. Esta es una medida de presión mediante al no pronunciamiento de la embajadora acá en Chile, y por eso se toman estas medidas. Estas medidas son como de instancia, nos vemos obligados a hacer esta situación. Por tanto, emplazamos a la embajadora de Noruega acá en Chile que se haga presente, que se pronuncie ante nuestro conflicto que nosotros tenemos, al cual ella tiene pleno conocimiento y no se ha hecho partícipe en dar la cara ante nosotros. Y finalmente también queremos recordar y denunciar la presión política que está sufriendo nuestro hermano Mapuche Puelche, el lonco Facundo Yones Guala, el cual cayó detenido bajo la persecución y criminalización del territorio del Pilmaiquén en hecho ocurrido el año 2013. Es por esto también que exigimos su pronta libertad y el apoyo de todos los hermanos y hermanas, y que se comprenda de que estas son causas políticas, ¿no es cierto? Y le damos el respaldo también en este sentido. Eso era parte del audio compartido por el colectivo de comunicación mapuche Mapu Press. Anoche fueron desalojados estas Lamien y Peñi, estos hermanas y hermanos que habían tomado esta sede de la Statkraft, esta empresa noruega. Se dice que fueron unos 19 detenidos varones y 10 mujeres. Así que, bueno, también es parte de lo que hay que informar. Y no es más que estas pequeñas noticias que se van sumando y que en el fondo son parte de la situación global. Hace poco, semanas atrás, los desalojos de comunidades mapuches Puelche, acá en el sur argentino, desvinculadas, ¿no es cierto?, de las propias leyes que han generado el Estado argentino y su política tradicional, como la ley 26.160, si no me equivoco el número, que es una ley que es provisional, no se sustenta, no está en la Carta Magna, la ha prorrogado el gobierno del PRO, la generaron los peronistas anteriormente, pero resulta que no da ningún sustento a nuestras comunidades y lo único que les queda es seguir haciendo el ejercicio de ese control territorial histórico. Como no tienen muchas veces, muchas de nuestras comunidades tenían títulos muy antiguos de sus propiedades, en el caso de muchas que se dieron ya los llamados títulos de merced, pero incluso en el Puelmapu, acá del lado argentino, hubo muchos mapuches que sus papeles más antiguos eran antiguos contratos de arrendamiento que el Estado les había dado y que tenían una caducidad. O sea, antes nadie llegaba a esos territorios porque los consideraban los más áridos, los más abandonados, pero hoy día los subsuelos de ese territorio tienen un interés por el petróleo, por las reservas de gas, y y las comunidades que viven ahí son expulsadas de su territorio histórico por no querer usufructuar de ese suelo, de su tierra, porque hay un valor mucho más fundamental, que es el valor de tener un espacio para poder vivir a través del tiempo, porque estamos eliminando los pocos espacios y territorios sanos que le quedan a la humanidad y a esta región del planeta. Esto se engloba, lo volvemos a recordar, en proyectos como IRSA, estas infraestructuras supranacionales que han generado las corporaciones económicas en el continente, que han dividido el continente americano en regiones, de comunicación. Por eso hay tantos proyectos de infraestructura vial, proyectos navieros, para conectar y seguir estrujando los pocos recursos naturales que nos quedan. Y la noticia como la de Statkraft, esta empresa noruega, nos lleva a otra cuestión, el hecho de cómo estos países que son tan modernos que muchas veces nuestros políticos los toman como ejemplo, no están dispuestos a sacrificar sus territorios y vienen de nuevo una vez más a esta llamada de América o a esta llamada a Abyayala o a este Gualmapu a sacar lo poco que les queda. La visión cortoplacista de los políticos criollos, de los estados criollos, está poniendo en riesgo el futuro de toda la sociedad criolla, la sociedad afroargentina, afrochilena, las sociedades y naciones indígenas que están dentro de Chile y Argentina, las sociedades tehuelche, los aymara, los quechua que están dentro de este país, los Rapanui, todo poniéndolo como un producto de mercado. Nadie piensa en el futuro. ¿Dónde está su patriotismo? ¿Qué tipo de patriotismo es? Nosotros somos unos seguidores de la patria. Los pueblos originarios defendemos el espacio que nos ha dado la vida. Entonces, ahí está la contradicción de estos estados patriarcales, su estructura, que es del siglo XVIII, del siglo XIX, los interpelamos, los llamamos a modernizarse, a buscar un futuro en el que las naciones que habitan este suelo puedan coexistir, pero entendiendo la profunda historia, el profundo arraigo de las naciones más antiguas que les pueden enseñar el camino para un futuro. Hemos hablado con Mailén en el Cutralwe, en la primera parte del programa, en el Fogón, sobre el Tugún, el origen. Los mapuches, en el protocolo de nuestro chalitón, de nuestro saludo, siempre decimos de dónde venimos. ¿Cuál es nuestro Tugún? ¿De dónde viene el apellido de nuestra familia? Quizás puede ser algo muy formal, muy protocolar, pero si no, en ese gesto tan pequeño decimos y le enseñamos al otro para que tenga certeza qué tipo de personas somos, le estamos dando un indicador de que sabemos de dónde venimos para poder presentarnos, para que tengan la confianza de que pertenecemos a un lugar, que no somos una ruleta sin rumbo. Somos los que tenemos un origen, que nos acordamos del pasado, que nuestros antiguos se miden en generaciones, en ancianos. Hace dos abuelos nosotros todavía éramos libres. Entonces, leemos el origen, lo ponemos sobre la mesa para saber hacia dónde vamos. Y situaciones como esta, del abuso de los proyectos del Estado, todavía llamando con este discurso arcaico al Fondo Monetario para pedir un préstamo con una receta que es la misma de hace 20 años, de hace 30 años atrás, diciendo que van a llegar las inversiones, y todavía estos estados y estas sociedades no se han preparado para modernizarse. ¿Cuánta experiencia ya han tenido en inversiones extranjeras? ¿Cuánta gente se ha preparado para generar sus propios recursos? Seguimos vendiendo lingotes de cobre y seguimos vendiendo granos de soja. Eso es lo que somos dentro de estos estados. Vendemos productos primarios, somos pueblos ofreciéndole nada al mundo. Así que hay que repreguntarse qué es lo que somos, qué es lo que es ser chileno, qué es lo que es ser argentino, qué es lo que es ser hijo de este suelo. ¿Somos hijos de este continente o seguimos anclados a una hebra, no es cierto, solo de Occidente? ¿Qué es lo que nos arraiga acá? ¿Qué es lo que nos hace hermanos, qué nos hace primos en este suelo, en este Gualmapu? Esa pregunta la volvemos a plantear para nuestra gente, para nuestros queridos escuchas, y le damos una canción motivante y una cachetada nuevamente, que se llama Hit Me, de Molotov y Ana Tiyu.

Y recuerden que pueden seguir escribiéndonos al 3544-560226. Mañum, y a seguir atentos, a seguir alertas, a seguir construyendo espacios, unión, información, conectando la realidad de nuestro pueblo a través de Nampulcafe. Les agradecemos. Así que seguimos caminando, seguimos con mucho Nehuen, con mucha fuerza, construyendo y uniendo el camino en Nampulcafe, volviendo a reconectar el Gualmapu, el antiguo territorio mapuche. ¿Algún saludo, Maylen? Un Oscar que nos mandó las preguntas, otra Dora, Patti, Liwen Lien y Eugenio. ¿Y a tu bisabuela? Y a mi bisabuela Beba. Así es. Feleita a ti. Chal Tumay, Lemoria Compuche, saludos a toda la gente, Lemoria Compu Renma, a todas las familias, a todo San Pedro, a estas sierras hermosas de Córdoba, a la gente que nos escucha acá, a su cariño, a su entendimiento, a este nutrama, a esta conversación, para seguir construyendo el cuicuy, el puente, que nos conozcamos profundamente para poder entendernos, para superar los miedos, para superar la violencia, para cortar los caminos de la violencia y encontrar la paz en este territorio donde habitamos muchas naciones. Así que, Mari Chihueu, 10 veces venceremos y nos volveremos a ver en otro Nampulcafe, viajera y viajera del Gualmapu. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.